Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Esto que estamos haciendo en este momento es en unión a la protesta de la protesta nacional allá en Ecuador. Lastimosamente, la falta de políticas sociales del gobierno de Lasso ha resultado en estos levantamientos de campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, de todo el pueblo ecuatoriano. Lastimosamente, eso ha resultado en una aceptación del presidente de que no va más del 20% de la población. Entonces, él ahorita tiene menos de un 15%, la verdad, porque él piensa que con garrotazo, que con reprimir la protesta, con condenar la protesta, que es derecho constitucional, derecho humano, piensa que va a frenar los derechos de los trabajadores y del pueblo. Y no es así, se le ha llamado diálogo, el primer llamado lo hizo, la verdad, lo omitió, no se presentó, y ahora, hoy día, se está haciendo un nuevo intento de diálogo, a lo cual la CONAIE lo va a revisar, los puntos que ha dado el gobierno. No han dicho todavía que sí ni nada, se está todavía en ese proceso de diálogo. Pero lastimosamente en esta semana tuvimos mucha represión que ha causado al momento cinco muertes, no, seis muertes. Se sumó la de un niño inocente en una represión donde inclusive lanzaron bombas lacrimógenas dentro de hogares donde había niños. Y bueno, o sea, se está haciendo una persecución a los dirigentes políticos, se han convertido ya en presos políticos. Entonces está en una pérdida de derechos humanos en Ecuador, lo cual es muy, muy preocupante. Permitido a la unidad del pueblo ecuatoriano. También han trabajado mucho en la desunión del país. Ahorita hay una brecha con el racismo que han metido los medios de comunicación hegemónicos, los medios que son dueños de banqueros, dueños de los monopolios ecuatorianos. Lastimosamente no pasan la información así tal cual, sino que la sesgan, y eso está causando una ruptura en la población ecuatoriana. Esperamos que en pocos días, ojalá, se logre ese diálogo que se está esperando, pero que sea con acuerdos reales, no mentiras, o sea, acuerdos de políticas sociales, las cuales de este gobierno, la verdad, son muy, muy poco significativas, y he ahí los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna página de internet pública que se pueda, digamos? La CONAIE es el organismo de los, no, digamos, la organización de los indígenas. Ellos están transmitiendo sus mensajes, sus acuerdos a través del Facebook, principalmente ahí es donde yo los sigo. YouTube también. YouTube. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Maldito! ¡Maldito sea Lasso! ¡Al pueblo organizado lo mata a balazo! Una batalla en toda Latinoamérica, incluso a nivel mundial, contra la derecha fascista, contra el neoliberalismo que nos ha venido oprimiendo desde años atrás, acá también en Argentina. Venimos luchando día a día por la mejora de como los ciudadanos de Ecuador, que están peleando hoy por una mejor calidad de vida. Sin embargo, los están reprimiendo, los están encarcelando, los están persiguiendo, y simplemente por querer vivir mejor, por querer que tengan una justicia plena, por querer que tengan una mejor educación, mejor salud, porque la gente no se muera de hambre. El pueblo indígena está luchando mucho, los trabajadores, los estudiantes están luchando, y todos nosotros somos testigos de ello. Y muchos medios le dan la espalda a esa lucha. En muchos lados no se conoce qué es lo que realmente está pasando en Ecuador. Es una lucha que ha pasado en todos los países de Sudamérica principalmente, y en el mundo. Pero en el Sudamérica hemos podido, mediante esas luchas, tener gobiernos populares. gobiernos representados que nos garantizan y nos defienden. Eso es lo que se está liberando hoy y apoyamos esa lucha plenamente y estamos en la calle, estamos protestando siempre, estamos saliendo a apoyar al pueblo de Ecuador con mis compañeros. Gracias a todos los que están acá y es lo que podemos aportar. Muchas gracias. Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. Por los pibes caídos por la bala asesina policial presentes. Mujeres muertas por el puñal asesino de los femicidas presentes. Por todas las madres y el pueblo que lucha contra el gatillo fácil, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria siempre, venceremos. Hasta el jueves que viene. Bueno, somos del Frente de Organización en Lucha, el FOL, que venimos en apoyo a nuestro hermano país Ecuador por toda la situación que están pasando en su país. Esta es nuestra manera de manifestarnos y hacernos presentes desde acá, desde Argentina. Acá todos los pueblos y los países hermanos. No, Fuerza Ecuador, siempre Fuerza de Ecuador. Basta de masacres, basta de... Camina un poquito más rápido, así se... Basta de todo el horror que se está viviendo. Vamos, fuerza Ecuador.